el cielo no será naranja más. El violeta lo ha teñido, pero sé que tú lo entenderás. La respuesta late en tu corazón, en tu horizonte. El viento que sopla del este se llevará toda esta niebla gris. Camina con decisión, al oeste está tu dirección. Realidad, sueños que hoy son realidad. ¿Pero qué será de ti? Dime qué, dime dónde puedes encontrar la ilusión que te hará soñar. Porque cada vez es siempre igual. Porque no es fácil empezar. Porque ahora ya no tienes canción ni lugar al que puedas regresar. Avanzar, hazlo con decisión, porque solo tú podrás asegurar que nazca un nuevo sol. Hoy con tus ojos ves un lienzo que te espera en blanco y tú lo quieres pintar, y aunque no sabes qué, tranquilo, encontrarás los colores que hoy no sabes pintar. Dime quién brilla en tu oscuridad cuando no puedes dormir. ¿Dónde está la chica que dejaste atrás y hasta el fin te espera a ti? Con decisión.